Lecciones de la Biblia. A continuación. Estamos muy contentos de que estén con nosotros hoy en nuestro repaso de Lecciones de la Biblia con el tema Esperanza por Anticipado. Gracias por estar con nosotros, por suscribirse a Bio Channel Plus. Y hoy nuestro versículo está en Isaías capítulo 45, versículo número 1. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él, y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Veamos un poquito de este contexto histórico, porque algunos han dicho que la profecía fue alterada. ¿A qué me refiero? 146 años antes de que venga Ciro, Dios lo anuncia y se cumple perfectamente. Los que contradicen la palabra del Señor lo que afirman es que Isaías escribió una parte y luego alguien, muerto Isaías años después, escribe esta segunda parte. Hay pruebas, por ejemplo, los rollos del Qumran que tienen completo el libro de Isaías no tienen ningún corte. Segundo, Ciro escribió en lo que se llama el cilindro de Ciro, que es un objeto redondo donde se relata todo esto. Su ida a Jerusalén lo cuenta y lo dice. Esto tuvo que ser realidad. Ciro vence a los babilonios vencieron a los asirios y estamos ya en otro reino que gobierna el mundo y son los encargados de venir y liberar al pueblo que estaba cautivo en Babilonia. La palabra clave es esperanza. Israel cometió muchos pecados. Judá cometió muchos pecados. ¿Se acuerdan? Galilea que está arriba. Peor, el pueblo que era uno solo se dividió en tres pequeñas regiones. Galilea, Samaria y Judea. Lo que era Israel del norte se divide en dos. Todos metieron la pata, todos cometieron pecados. Unos más aberrantes que otros. Pero pecado es pecado. Pero aquí encontramos un Dios que mira con agrado, mira con compasión a sus hijos en diferentes situaciones, que se equivocan, pero que les da la esperanza por anticipado, que les envía 100 años antes esta esperanza por anticipado. Yo creo que, y me gusta hacerlo en los repasos diarios, hacer una aplicación que tenga que ver con nosotros. ¿Qué es lo que hay aquí para mí? Me he equivocado, he cometido errores. Pero tengo un Dios que me da esperanza. Es decir, las consecuencias vienen a mi vida, pero me perdona. Y en las consecuencias me acompaña. Y todavía me dice, no te preocupes, en 10 años, en 20 años, en 30 años, si estás vivo, te voy a dar dónde dormir, te voy a dar de comer, voy a proteger a tus hijos. Encomendamos a nuestros hijos al Señor. Y ellos se van a sus trabajos, a sus estudios o a sus quehaceres. Allá hay un ángel cuidándolos. A nuestros amigos, estamos enfermos y Él vela por nosotros. Debemos cuidar nuestra salud, por supuesto. Pero es un Dios que tiene esperanza. Este es un mensaje para los que hoy viven sin esperanza. Cristo, el Mesías que ha sido mostrado de mil formas en la Biblia y que aquí lo estamos viendo en Isaías con un rey pagano llamado Ciro, Cristo es el dueño de la esperanza. Arrodíllate, ve a Él y dile, Señor, Tú eres mi esperanza, Tú eres mi consuelo, perdóname, yo me retiro de este pecado, acompáñame en las consecuencias, levanto mi cuerpo erguido, mirad al frente y hacia arriba y Tú me guiarás. Ve a Jesús que Él es tu única esperanza. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.